Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo. Te aproveché y con más ganas me das lo que quiero. Aunque te vendas como ángel, oficial tiene esos trucos. Y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo. Es que me enamoró, con su carita de inocente ya me enamoró. Es una diabla bien vestida, ya me enamoró. Hace todo lo que pide, ya me enamoró. Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo. Te aproveché con más ganas, me das lo que quiero. Aunque te vendas como ángel, oficial tiene esos trucos. Y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo. Ya yo no duermo solo. Es un demonio hecho mujer, tenía novia y me dejé sin pensarlo. Llévenme un dispensario. Queridos precios de gasolina, vayan por una caminata. Toyota es la marca retail número uno para vehículos eléctricos durante 22 años y la línea de Toyota híbridos tiene efectividad con potencia y ahorros con estilo. Además, funciones de seguridad avanzadas de Toyota y la mejor tecnología. Eso es lo que hace a Toyota la marca retail número uno para vehículos eléctricos durante 22 años. ¿Creen que pueden interponerse en nuestro camino? Piénsenlo de nuevo. Toyota híbridos. Visita toyota.com. Toyota, vayamos juntos. Basado en estimaciones del fabricante, ventas del año calendario 2000-2021. ¿Has probado los nuevos Red Bull Infusions en Quick Check? Son toda la energía de Red Bull en 8 increíbles sabores exclusivos hechos cuando los ordenas, como Wave Rider, Peach Paradise y Strawberry Dreams. Prueba uno helado o congelado en Quick Check hoy. El amor. New York, su energía y ritmo te cautivaron. Silvestre Dangond, mejor que nunca. Compra tus boletos ya para ver al ídolo del vallenato. Sábado 23 de julio en el United Palace. A mí me gusta tu mano, me gusta tu Silvestre Dangond en su tour 2022. Todos sus éxitos en una sola noche inolvidable. Adquiere tus boletos ya en silvestretour2022.com. Una producción de Now in Life. Los pies vienen en todas las formas. Hay pies gordos, flacos, planos y de arco alto, cortos e incluso pies tan largos que la gente probablemente podría surfear en ellos. Pero prácticamente todos tienen una cosa en común. Son perfectos para el calzado Skechers Archfit. Algunas personas piensan que Skechers Archfit son solo para personas con arcos caídos, pero en realidad están hechos para casi todos. Eso es porque a todos los pies, sin importar la forma del pie, les encantaría la increíble comodidad del soporte del arco. Mira, Skechers es la empresa de tecnología de confort y soporte de arco certificado por podólogos. En cada paso, para todas edades y cada pie. Además, Archfit viene en una variedad de anchos y estilos, que incluyen zapatillas, sandalias y más para hombres y mujeres, y muchos son lavables a máquina, todo por un precio muy asequible. Y Archfit no solo es ideal para tus pies, también es elegante. Solo porque tienen soporte para el arco y son increíblemente cómodos, no significa que no puedan verse genial también. Es lo mejor de ambos mundos, como si el brócoli supiera como el chocolate. Ve cómo Archfit puede funcionar para ti en una tienda Skechers, Skechers.com o donde se venda calzado con estilo. AutoZone. Bienvenido a AutoZone. ¿Tu batería te está dando problemas? Empecemos con una prueba de batería gratis. Si necesitas una carga, nosotros te podemos ayudar. Y si es tiempo de una nueva, tenemos baterías para tu auto desde $69.99. Además, AutoZone es el único lugar donde encuentras baterías Duralast Platinum con tecnología EFB y AGM. Por todo esto, somos el destino número uno para baterías. Afirmación basada en datos del NPD Group 2021. ¿Que estás preocupada por tu size para este verano? En la Clínica de la Maquinita te garantizamos la super talla Made in My Cosmetic Surgery. Botox en 450 lipo desde 300 el área. Aumento de senos desde tan solo 2,800. Y con la compra de una cirugía, te regalamos un tratamiento de láser de 6 sesiones. El size sí importa. Ponte en las manos de la clínica más segura de toda la nación y luce un cuerpazo este verano. A My Cosmetic me fui y financié el Brazilian Boot Lift. Si no sabes qué doctor elegí, un asistente va a ayudarte y la evaluación es free. Que tu talla este verano sea Made in My Cosmetic Surgery. Llama ya 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. Apúrate y llama. 305-264-9636. Desde New York para el mundo, la mega mezcla con Alex Sensation. Controlando tus cinco sentidos. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York. Desde New York. Esta es la Mega Mezcla con Alex Sensation. Ladies and gentlemen, we are experiencing technical difficulty. La Mega Mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. Hay ropas que crean sacrificios. Brasieres que aprietan. Tacones que crean juanetes. Pero dime a ti, ¿qué te hace tu ropa? Trabajo todos los días en tacones. A veces llego a la casa y me meto a la cocina y yo con mi tacón. ¿You're a stripper? Yo trabajo haciendo seguro médico. Mujer latinoamericana sabe que había que ponerse medias y tacos para ser elegante. Me molesta cuando voy a fiesta del trabajo y esas mujeres llegan con unos caché, una elegancia, y a los dos minutos ya llevan unos flas en la cartera. Exacto. ¿O no? Por eso que no las hagan a bailar. Llego con los pies malos, pero mi esposo me dice, quítate lo que ya entramos al garaje. No, cuando yo subo a mi casa, primero muerta que sencilla. Femenino Matos y Nilda Rosario por Mega 97.9. Desde New York para el mundo, la Mega Mezcla con Alex Sensation. Si estás trabajando conmigo, en tu negocio, en tu casita, apartamento, en la carretera, en la bicicleta, en la moto, en el bote, en el submarino, en el avión, donde quiera que me escuches, muchas gracias por la sintonía. Preparándote para una semanita nueva, que tengas una semana bendecida, una semana productiva y una semana estrés free, ¿no? Estrés free. Si no es estrés, es 4, es 5, es 6. ¡Qué vaina! ¡Qué vaina! ¡Qué va! Bueno, vamos para la línea. Búscame ahí un par de oyentes para llevar a los conciertos. Tengo boletos para ver a Wisin y Yandel, La Última Misión, Karol G, Bad Bunny y el Festival de la Salsa en los Miami. Tag me on those IG stories at Alex Sensation. Lunes de recuperación total. Lo que no sirve es que no estorbe. Te metiste a tu gol por torpe. Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby. Sin visa ni pasaporte. Mandé tu falso amor de vacaciones. Para la mierda y nunca vuelvas. Que todo se te devuelva. No, de lo que me hiciste si no te acuerdas. No me vuelvas a llamar. Ya está usted. Pa' parquearme, tengo uno que está listo pa' llevarme. El segundo está esperando en el hotel. Y el tercero lo conozco esta noche. No me llames, que mi número cambié. Si quieres que te lo dé, llamo un 800, jódete. No sé si me escuchaste. No me llames, que mi número cambié. Si quieres que te lo dé, llamo un 800, jódete. No me vuelvas a llamar. En el intento, lo hiciste ver como que perdiste el tiempo. Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento. Te veo en las redes, no puedo creer lo que pena de ti. Yo que fui bueno y tú que gonorrea apagándome así. Rata de dos patas, lo digo Paquita, un animal rastrero que se come todo lo que se atraviesa. Diablo, tú eres un anda comiéndote a otra, pero está pensando en mí. No me vuelvas a llamar, ya te agoté el celular, te lo toco. tenga mi contacto, pero será dos tragos y sabes que me pongo de. No somos nada, pero estamos envueltos hace rato. WhatsApp sin el retrato, no guarda mi contacto. Todo es underwater, baby, vamos pa'l cuarto. Yo no sé si yo te vuelvo a ver, si mañana me voy a perder. Tú eres una player, me hiciste un crossover. Esta vez metiste, me diste game over. Porque no puedo olvidar el perreo aquel que se fue viral. Dime si mañana te vas a quedar. Después de la alarma te lo voy a dar. Ey, hoy tú no vas a trabajar. No, si quieres te las dos trago y sabes que me pongo. Hace rato, WhatsApp sin el retrato, no guarda mi contacto, pero se las dos trago y sabes que me pongo ver. No somos nada, pero estamos envueltos hace rato. WhatsApp sin el retrato, no guarda mi contacto. Me gusta así. Quizás no sentiste lo que yo sentí, pero aún te debo una noche en la suite pa' darte tabla. Dale, mami, habla. Tú eres una diablona, no te hagas pa' darte tabla. Dale, mami, habla. Tú eres una diablona, no te hagas. No, no, no, no. Pide otro más camión. Hey. Alex Sensation. Lunes de recuperación total. Alex Pomea, Farina con Ryan Castro. Fiesta. Fiesta, fiesta. Oh. Fiesta, fiesta. Lunes de fiesta, baby. Fiesta, fiesta. Fiesta, fiesta. Fiesta, fiesta. Fiesta, fiesta. Fiesta, fiesta. Fiesta, fiesta. Fiesta, fiesta. Hoy es noche de party, con Castro y con Fari, pa' que todas las babies muevan el anhelo. Noche safari, danza el music nivel legendario. No sé lo que tú tienes, me sube la nota. Será como baila o esa na na na na na. Ella calladita, la baby no es chota. Su cuerpo se calienta si el nene la toca. Y yo voy pum, encima si se me duela como si fuera una tarima. Ama danzar pila pa' que rompan fila. El cantante del gueto y la nena fina. Y yo voy pa' encima, pa' encima. Yo lo rompo como si fuera tarima. Ama pa' que rompan fila. El cantante del gueto con la nena fina. Fiesta, fiesta. Fiesta, fiesta. Fiesta, fiesta. Vamos. Fiesta, fiesta. Fiesta, fiesta. Fiesta, fiesta. Guan, guan, guan, guan. Guan mimosa, tu mimosa. Papi, préndelo, te pongo, pongo, pongo. Close up. Mata el champán pa' después rap, pam, pam, pam, pam. Ray, yo soy la madame. Y te yo sí soy del bloque. Pregunta ya un bello, mejor no me toques. El party empezó allá en Pedregal. Nea, nos fuimos de gira y yo mundial. Voy encima si se me como si fuera una tarima. Ama danzar pila pa' que rompan fila. El cantante del gueto y la nena fina. Y yo voy pa' encima. Yo lo relojo como si fuera tarima. Ama pa' que rompan fila. El cantante del gueto con la nena fina. Yeah. fiesta, fiesta. Everybody clap. Fiesta, fiesta. Fiesta, fiesta. Farina. Fiesta, fiesta. Ryan Castro. Fiesta, fiesta. Fiesta, fiesta. Alex Sensation. Lunes de fiesta, fiesta. Puro party. Ale Pomianita y Justin Quiles. Envolver Remix. El perreito de la pared. El perreito de la pared. Un perreito, un perreito. Chío. El perreito de la pared, pared, pared. Tú le das trabajo y todo el mundo gritándote. Pe, perreito, pe, pe, perreito. Tú le das trabajo y todo el mundo gritándote. Contra la pared. Y no te vayas a envolver. Que no me la facilita. Mami, yo soy un bello, un bello como Anita. Dice que sé que se necesita. Yo te quito el piquete de señorita. Dando el troladico. Mucho, mucho muteo como en Jalisco. Tú le das trabajo y todo el mundo gritándote. El distro, el distro. Ando con mi hermanita bien encendida. Todos los panas quieren darle una pal, pal, pal. Y rebotando y Andalucía. Si te sientes, no te habla el otro día. Y no te vayas a envolver. Sé que lo hacemos y tú vas a volver. Un perreíto en la pared. Yo soy un caso que quieres resolver. Mami, yo me quiero envolver. Si te pones fresca, te voy a volver. Un perreíto pa' ver. Pegadito a la pared. Sé lo que pasa aquí. Yo sé que no me vas a olvidar. Si te hago el amor, si te hago el amor. Sé, sé, lo que pase aquí se va a quedar. Yo sé que no me vas a olvidar. Si te hago el amor, si te hago el amor. Y no te voy a envolver. Si te pones fresca te voy a meter. Marcando en 800-315-9790. Instagram Alex Sensation. Lunes de recuperación total. Mami, tú solo escribe. Y ponte chimba pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives. Mami, tú solo escribe. No me hallo tu vida. Y ponte chimba pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives. Pa' que nunca me olvides. Pull up, pull up. Mami, tú solo escribes. Y ponte chimba pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives. Mami, tú solo escribes. En PR tú vives. Ponte bonita pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives. Pa' que nunca me olvides. Y si te paso a buscar algo allá en el mirador, yo te recojo en la Yihuahua. No vas subiendo sin elevador. No te quites la tiola. Cuando un boricua dice choque rico, ella es pantalón. Mami, tú solo escribes. Y ponte chimba pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives. Mami, tú solo escribes. En PR tú vives. Ponte bonita pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives. Pa' que nunca me olvides. Mami, llama a tus amigas, que estamos puestos pa'l perreo. Ese curi desde leo ya lo veo. Desde que entré sé que guste, baby, lo leo. Tu foto en Instagram son igual, no lo creo. Ay, mami, dale solo vente. Estás tan chimba como siempre. No importa que diga la gente, si al final tú vuelves donde mí. Ay, mami, dale solo vente. Estás tan chimba como siempre. Que diga la gente, si al final tú vuelves donde mí. hija del cartel. Yo te puse la esposa sin llevarte al cuartel. Yo sé que no estamos vivos, pero voy a café. De perra me da yo, ponte chimita y le caigo. Del barrio y todo lo que sea necesario. Mami, tú solo escribes. Y ponte chimba pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives. Mami, tú solo escribes. En medallo tú vives. Y ponte chimba pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives. Pa' que nunca me olvides. Dime cuál es tu canción favorita de las nuevas, de las clásicas, cualquier género, yo te la mezclo en vivo. También entregando boletitos para ver a Karol G, Bad Bunny, la última misión de Wisin y Yandel. Y para el Festival de la Salsa el próximo 9 de julio en Miami. Ahora le toca a Miami. Lunes de recuperación total. Bravo, Alejandro. No tengo reserva el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar. Somos tan desesperados, por eso no tuvimos que parquear. La trana es para el asiento, fue una aventura, cuando te estornudo. Yo tengo reserva el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar. Somos tan desesperados, por eso no tuvimos que parquear. Planificación, porque a ti la excitación te descontrola en forma de vital. La situación donde siempre termina. No te conformes con un beso en la boca. Según tú dices, yo soy el que te provoca. Pero me buscan que sabes que tengo a otra. Tengo el silbado en el hotel, pero con esta carne no vamos a llegar. Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que marchar. Atrás no se pierde la. Recuerda.

cómo te va. Hace tiempo que no sé nada de ti. No hablo si te digo que ¿quiénes son los mejores? cariño, ternura. quieres, mami? Un millón de veces te he dicho que te deseo. Un millón de veces te he dicho cuánto te anhelo. Le he pedido al sol, a las estrellas y hasta el cielo. Se lo he dicho a Dios un millón de veces que te quiero. Me muero por verte, junto a mí quiero tenerte. Mis amigos dicen que todo fue cuestión de suerte. Me desespero porque quiero conocerte. Y mientras más me esfuerzo, solo tú sabes hacerte. Conmigo, ¿ah? ¿Por qué me la pones difícil? Malo. Yo lo que quiero es darte mucho amor, mucho cariño. Y mucho. Pero yo sé que a ti lo que te gusta es que yo te vaya detrás. Pero yo sé que te gusta hacerte rogar. Y hacerte la dura, la dura, la dura, la dura de amar. Pero yo te ablando, te ablando, te ablando, yo te voy a ablandar. Tranquila. Me gusta esto. Romantic style, Vamos, prepárame la línea, vamos, Breezy. Se hace la dura, pero yo la voy a ablandar. Paciencia, paciencia. Saludo para Katy, la poderosa, en su Uber a todo volumen. Alex, tócame la bocina. You got it, baby. Toma, toma, toma, toma. Para ti, con cariño. All right. Vamos para líneas 1-800-315-9790 en este lunes. Juneteenth. Hello, que me habla. Buenas tardes. Buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena. ¡Alex! ¿Cómo te llamas? Stephanie. Stephanie, bienvenida, Stephanie. ¿De dónde me llama, mamita? De East Meadow, de Long Island. Long Island en la casa. Strong Island. Gracias por la sintonía. Thank you for listening, baby. Who you want to give a shout out to? No vení para que me ablandes. ¿Cómo me ay, ay, ay? No me calientes, que estoy frío en la casa, Stephanie. Estoy bien frío. No me calientes, que tú sabes que. No, pues que con esa voz usted ablanda a cualquiera. ¿Cómo ves? Con esa voz usted ablanda a cualquiera. Oh my God, qué cosa más grande, caballero. ¡Niu! Stephanie, no me ponga rápido, mami, no me ponga rápido. Ay, Stephanie. Ay, Stephanie. Stephanie. Solamente me lo imagino ahí hablándome al oído. Hola, Stephanie. Epa. ¿Cómo estás? Oh my God. Hace rato que no sé nada de ti. Ese puto. Estaba con alguien, pero ya estoy free. Oh. Alex. Entonces, yo te dije que no me cuque, no me cuque. Ay, ay, ay. Agüita fría, agüita fría. Agüita fría. Agüita que se calentó. ¿A quién quieres saludar, ¿A quién quieres saludar, mi amor? Vení. Quiero saludar a mi esposito que me está escuchando en este momento. ¿Por qué? ¿Cómo así? Stephanie, no. Ay, hombre, Stephanie. Ok. Bueno, dale, saludos. Quiero saludar a él, que me dice el padre, que lo amo mucho. Salúdalo ahí, salúdalo. Esto solamente recochando. Esto es solamente. Exactamente, que esto es. Yo soy tu amigo cibernético nada más aquí en la radio, nada sí, más. Sí, te mi amor platónico, te mi amor platónico nada más. Déjame parar, ok. ¿A quién más quieres saludar, mami? Bueno, y a mi hijo y a mi hermana, a Kelly Johanna, que me está escuchando también, que los quiero mucho. Ay. Nada de mí, para unos piquecitos por ahí, porfa. Hágale pues, ¿para cuál quiere, mami? ¿Para cuál? Sí, yo quisiera para Karol G, pero también para Wisin y Yandel, que tú quieras. Bueno, mamita, quédate en línea, te voy a juzgar ahora mismo y gracias por la sintonía, Stephanie, y toda la familia desde Long Island. Preparándote la próxima mezcla, me faltan 20 minutitos para tocártela. Canción que tú quieras, mal pensado. Comunícate conmigo ya, 1-800-315-9790, mientras voy preparando la próxima mega mezcla. Mete mano, Huracán. Mete mano, DJ Ñeco. Jesús, Tiny, Breezy. Suelta. Controlando tus cinco sentidos. Controlando. La mega mezcla con Alex Sensation. Ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Esa blanquita con el sol y de una ya se pone morena. Un trago de mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema. Dice que no, pero sé que mi flow le corre por la pena. Y ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Esa blanquita con el sol y de una ya se pone morena. Un trago de mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema. Sé que no, pero sé que mi flow le corre por la vena. Let's go. Mami, sacúdete la arena. Con ese booty me duele que seas ajena, yeah. Se puso una de mis cadenas. Nunca le baja, siempre con la copa llena. Ella entró, saludó y en el bote se montó. Nunca chá y tosió. Cuando el Sky se lo pasó, me pegué lo mejor. Empresario hispano, ahora es el momento para crear un nuevo futuro para ti y tu familia. La voz del negocio hispano está aquí para ayudarte. Escúchanos todos los domingos a las 8 a.m. por Mega 97.9 New York. Entérate de las nuevas tendencias en el fascinante mundo de los negocios. Descubre los recursos que están a tu alcance para lograr el éxito y conoce a figuras importantes que, como tú, han decidido inspirar a nuestra comunidad. Si eres propietario de tu negocio o estás pensando crear el tuyo, tú eres la voz del negocio hispano. Un esfuerzo de Spanish Broadcasting System junto a la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos. Presentado por el prestigioso periodista y presentador de Mega TV, Mario Andrés Moreno. Este y todos los domingos por Mega 97.9 a las 8 a.m. Para escuchar cuando quieras, descarga la aplicación La Música o visita lavozdelnegociohispano.com. El amor. New York, su energía y ritmo te cautivaron. Silvestre Dangond, mejor que nunca. Compra tus boletos ya para ver al ídolo del vallenato. Sábado 23 de julio en el United Palace. A mí me gusta tu mano, me gusta tu Silvestre Dangond en su tour 2022. Todos sus éxitos en una sola noche inolvidable. Adquiere tus boletos ya en silvestretour2022.com. Producción de Lauren Live. Si te cambias a Boost Mobile, puedes tener el poder de un iPhone SE, lo que significa tener el poder para ver todos tus programas, bajar toda tu música, o el poder de llamar a tu ex. Deja de llamármelo, nuestro término. Mejor no llames a tu ex. Llévate un iPhone SE por solo $19.99 cuando te cambias a Boost. Todo en una de las redes 5G más grandes del país. Más poder para ahorrar. Boost Mobile. Oferta de teléfono limitada a nuevos clientes y no por línea. Aplican restricciones adicionales. 5G no disponible en todas partes. Ver boostmobile.com para detalles. Deja de llamar a tu ex. Claramente no quieres saber más de ti. La gala de mañana comienza a las 7. Quiero el primer plato listo a las 7:23. Sam y su compañía de banquetes tienen mucho en su plato. ¿Te puedes encargar de los lunches para el paseo escolar, por favor? Necesita un equipo más grande para seguir subiendo en la cadena alimenticia. Indeed lo ayuda a encontrar gente talentosa rápido. Necesito Indeed. Nuestra plataforma de contratación inmediatamente te conecta con candidatos de calidad cuyos currículums en Indeed cumplen con tu descripción de empleo. Visita Indeed.com/crédito y obtén $75 para tu primer empleo patrocinado. Aplican términos y condiciones. Allstate es conocido como un seguro de calidad, pero tal vez no sabías que tienen tarifas bajas. Eso va a cambiar. Ahora puedes obtener la calidad de Allstate a un precio bajo cuando combinas tu casa y auto. Aquí hay algo más que tal vez no sabías. Comer picante te puede alargar la vida. Baja tus tarifas, no tus expectativas. Visita Allstate.com o llama a un agente para una cotización. En muchos estados, los precios varían basados en cómo compras. Ahorros varían sujeto a términos, condiciones y disponibilidad. Póliza solo en inglés. Allstate Fire and Casualty Insurance Company, Allstate Vehicle and Property Insurance Company, afiliados. North. El sueño, por eso roncamos. Se te humedeció. Cuando 19. Desde New York para el mundo. La mega mezcla con Alex Sensation. Controlando tus cinco sentidos. Controlando. La mega mezcla con Alex Sensation. Ladies and gentlemen, we are experiencing technical difficulty. La mega mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. Vacilón de la mañana. Estamos hablando de que va a existir la posibilidad de que usted, en vez de que lo entierren en una tumba, van a tratar de conservar ese terreno y mejor lo ponen o te lo plantan en un árbol. El cubano, buenos días, vacilón de la mañana. ¿Cómo estás, cubano? Yo lo que quiero es que mis hijas me quemen y me fumen una juca. ¡Oiga! ¡Ah, qué bien! Que vea lo bueno que era su padre. Jesús, buenos días, vacilón de la mañana. ¿Qué te parece esta idea? ¿Te gustaría o cómo te gustaría que te entierren? Me gustaría hacer una mata de mango. ¿De mango? ¿Ah? Para que me chupen la Vacilón de la mañana por Mega 97 puntos. Esta es la mega mezcla con Alex Sensation desde New York para el mundo. Tu tiempo. Qué linda, man. ¿Eh? los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos, mi padre los años viejos. El dolor lo lleva dentro y tiene historia sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento, como perdonando al viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, y soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo. Wow. Sacó una lágrima. Pero mi gente, esto es todo por hoy, pero mañana, si Dios quiere, mañana los espero a las 11 de la mañana para seguir el puro party. Alex Sensation. Cristian. Miro tus ojos y no eres feliz, y tu mirada no sabe mentir. No tiene caso continuar así. Si no me amas, es mejor partir. Desde hace tiempo ya nada es igual. No eres la misma y me tratas mal. Y ante mi Dios te podría jurar cuánto te quise y te quiero. Atrás, porque sería fatal. Adiós, amor, yo fui de ti el amor de tu vida. Lo dijiste una vez, no hiciste creer. Cómo me duele perderte, me resignaré a olvidarte porque me fallaste. ¿Por qué me fallaste, mi reina? Alex Sensation. Sírvame otra ahí. He revisado el pasado, de lo mal que me he portado. He sido cabrón, ni se diga vago. Muchas han tratado domar este potro, mas no me he dejado. Viejo, le he aprendido que mientras esté vivo hay que celebrar, no importa el motivo. Por eso me gusto, brindo por las damas y por los amigos. ¡Salud! Así como don Gavino, nunca he tenido razones. He sido el villano de mil corazones. Vives pa' morirte y al perder la vida no hay devoluciones. ¡Ay, ay! ¡Échale! ¡Échale, compadre! Los dos carnales. Tequilita, tequilita. Mañana seguimos, te dije, mañana. Ganadora de IG, Yarly Machuk. Yarly Machuk. Machúcalo, machúcalo, Yarly, machúcalo. Envíame un DM right now. Tienes dos boletitos, lo más activado en los comentarios de IG. Gracias por la sintonía a toda mi gente de Nueva York, a través de la Mega, Miami, Orlando y Tampa, a través del Nuevo Sol, Puerto Rico, a través de Play, a través de la música, App Tuning Radio y más en el mundo entero. Que tengan una linda tarde y Dios me los bendiga a todos. Mete mano, Jesús. Mete mano, Tiny. Mete mano. Controlando tus cinco sentidos. Controlando. La Mega Mezcla con Alex Sensation. El traje de baño chiquitito te queda. Esa blanquita con el sol y de una ya se pone morena. Un trago de mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema. Dicen que no, pero sé que mi flow le corre por la pena. Y ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Esa blanquita con el sol y de una ya se pone morena. Trago de mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema. Dicen que no, pero sé que mi flow le corre por la vena. Let's go. Mami, sacúdete la arena. Con ese booty me duele que seas ajena. Yeah. Se puso una de mis cadenas. Nunca le baja, siempre con la copa llena. Ella entró, saludó y en el bote se montó. Nunca chá y tosió. Cuando el Kai se lo pasó, me pegué, lo me... Durante muchos años viví con fibromas dolorosos, temiendo los momentos embarazosos cada mes, sin mencionar que el dolor pélvico, el sangrado entre periodos, incontinencia urinaria y los calambres eran simplemente insoportables. Lo peor fue que la gente me preguntaba cuántos meses tenía debido a la hinchazón del estómago. En USA Fibroid Centers ofrecen un procedimiento mínimamente invasivo conocido como embolización de fibromas uterinos. El procedimiento tiene un tiempo de recuperación más corto, no requiere hospitalización y está cubierto por la mayoría de los planes de seguro, incluyendo Medicaid. En USA Fibroid Centers creen que quienes padecen de fibromas no deberían tener que elegir entre el sufrimiento y una cirugía mayor. Ellos me ayudaron y también te pueden ayudar a ti. Llame hoy para una consulta con uno de los especialistas en fibromas de USA Fibroid Centers al 347-497-7577. Ese número de nuevo es 347-497-7577. Get in the zone, AutoZone.